Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a Ojos de Oriental. Hoy os propongo un programa en el que vamos a adentrarnos en un mundo de leyenda, en un mundo de mitos, porque vamos a hablar sobre Agartha. Agartha es una leyenda o un mito que habla de un continente o de un mundo oculto bajo el desierto del Gobi, más que en concreto entre el desierto del Gobi y el desierto del Taklamakan en China. Un mundo oculto entre Mongolia y China que lleva ahí miles y miles de años y que forma parte de un mito, de una leyenda, ¿no? Como os digo, la leyenda de un continente oculto dentro en el interior de la Tierra, como muchos otros continentes, como la Atlántida, por ejemplo, y muchos otros continentes perdidos, ¿no? Este es el caso de Agartha. Agartha es un continente, como os digo, que se encontraría dentro de la Tierra, en el interior, y que entronca un poco con las teorías y con los devaneos de la idea de la Tierra hueca, que tienen su origen en el siglo XVII en los estudios que realizó un investigador, un científico, que luego, bueno, han sido malinterpretados, han sido, pues bueno, llevados un poco fuera de contexto, ¿no? Este investigador fue Athanasius Kirchner. Y bueno, él propuso una idea que desechó inmediatamente y la cambió por otra, pero bueno, se ha cogido un poco esa idea y se ha llevado, sobre todo luego en los siglos XVIII y XIX, se usó esta idea de la Tierra hueca unida al mito y a la leyenda de Agartha por toda una serie de ocultistas, orientalistas y demás, que crearon una especie de mito extraño relacionado, pues bueno, con lo que os voy a contar un poquito. No me voy a adelantar porque si no os cuento todo antes de tiempo, pero que bueno, se creó una situación o un contexto en torno a Agartha que ha llevado a que, bueno, incluso a día de hoy siga habiendo seguidores de estas teorías que hablan de este continente, de esta idea de la Tierra hueca y todo esto. Así que bueno, vamos a conocer un poco en profundidad esta idea, lo que es, y sobre todo la leyenda, el origen de esta leyenda de Agartha, qué es lo que cuenta, qué es lo que es Agartha, ¿no? Hablaremos de ello. Como os digo, está enclavado en este lugar del mundo entre Mongolia y China, y bueno, una historia bastante particular. Hablaremos de ello con calma. En primer lugar, como siempre, vamos a conocer las noticias que llegan desde Asia estos últimos días. Yo soy David Gómez Rollán, un placer estar con vosotros en Ojos de Oriental. Mongolia, único país del mundo sin transmisión local ni muertes por COVID-19. Se trata de un caso único que está siendo estudiado y alabado por la ONU y la OMS, poniendo al país como ejemplo de actuación frente a la pandemia que asola el planeta. Los investigadores están sorprendidos, pues Mongolia, a priori, es un país bastante vulnerable, no solo por sus circunstancias sociales, sino también por ser frontera de países afectados desde el principio de año por la pandemia, como por ejemplo China y Rusia, y también por mantener estrechos lazos con otros países cercanos como Corea del Sur o Kazajistán. Algunos investigadores creen que la clave puede estar en la humedad relativa del ambiente, ya que Mongolia realmente no ha hecho nada diferente a otros países. Si bien lo cierto es que uno de los posibles motivos por el cual Mongolia no ha registrado nada de esto es que actuó con mucha rapidez ya desde el mes de enero. Nada más saltar las alarmas en China, Mongolia decretó el cierre de las escuelas y de sus fronteras, así como la suspensión de las conexiones aéreas y terrestres con otros países, además también de cancelar todas las celebraciones del Año Nuevo Mongol. Quizá esta sea la clave, estar precisamente el hecho de que haya habido o hubiera una temprana y rápida actuación justo al principio. Sea como sea, Mongolia puede sacar pecho de ser el único país en el mundo que, al menos hasta el momento, ha controlado realmente, sin retóricas ni propagandas, la COVID-19. Atentado contra una universidad en Kabul. El ataque reivindicado por el Estado Islámico ha dejado al menos 22 muertos. Fueron tres los atacantes, uno de los cuales hizo estallar los explosivos que portaba, mientras que otros dos que atacaban con disparos fueron finalmente abatidos por las fuerzas de seguridad tras varias horas de enfrentamientos en el interior de la universidad. Varios estudiantes han declarado que pasaron horas de miedo recluidos en las aulas mientras oían constantemente disparos. El ataque es el segundo de estas características que se produce en el país en menos de una semana. Ambos ataques parecen estar relacionados con el disgusto por una parte de los grupos terroristas debido a las conversaciones de paz que el gobierno afgano y los talibanes están llevando a cabo en Doha y que buscan poner fin a más de 2 décadas de guerra en Afganistán. Nepal abre el Himalaya para el príncipe de Bahrein. Actuación polémica y controvertida del gobierno nepalí tras permitir al príncipe de Bahrein acceder a las montañas del país mientras aún estaba cerrado al turismo y la escalada por las restricciones debidas a la pandemia. El príncipe llegó al país con un grupo de 15 militares y 3 británicos y tuvieron un acceso privilegiado en soledad a la cumbre del Manaslu. El gobierno ha defendido que se permitiera al príncipe este acceso privilegiado por el importante desembolso que ha dejado en las arcas del país, así como por la importante contratación de personal nepalí para la expedición. El director de la empresa de expediciones responsable de organizar el viaje ha declarado que el príncipe de Bahrein pagó en total alrededor de $1,500,000 y que además contrató a 53 guías de montaña. Tras meses de ruina económica del sector turístico y expedicionario del país, el gobierno consideró que esta era una oportunidad de obtener dinero que no podía dejar pasar. A pesar de que económicamente sin duda ha sido muy favorable, sigue quedando el problema de los privilegios y la pregunta de que por qué un príncipe puede saltarse a base de talonario, las reglas que el resto de mortales tienen que acatar. Estados Unidos devuelve a Asia alrededor de 100 piezas de arte expoliadas. Se trata de piezas pertenecientes a Afganistán, India, Pakistán o Líbano y que habían sido llevadas hasta Estados Unidos por Nayer Homsi, un conocido traficante de arte internacional. Todas las piezas habían sido sacadas de estos países de forma ilegal a través del saqueo, aprovechando situaciones de guerra o desestabilidad. Por un lado, se han devuelto a Pakistán 45 piezas valoradas en más de $250,000, entre las que destacan frisos de templos, figuras de Buda, reliquias religiosas, relieves y cabezas de Buda. Por otro lado, se devolvieron 10 piezas a India valoradas en más de $1,000,000, así como una pieza romana del siglo II que ha sido devuelta al Líbano. Todas las piezas fueron localizadas en Nueva York y desde allí precisamente la Fiscalía ha lanzado un comunicado a todas las galerías, museos y coleccionistas del país pidiendo compromiso y diligencia a la hora de adquirir nuevas piezas asegurándose de que proceden de compras y canales legales de venta y no del tráfico ilegal de arte. Pues hace 4 años estaba en Mongolia rodando último documental que hice, Chamam, y en una de las entrevistas estábamos precisamente con uno de los chamanes y nos invitó a ir a conocer a una persona que nos decía que sabía mucho sobre chamanismo y todas estas cosas, ¿no? El caso es que fuimos a conocer a esta persona, era un hombre que vivía, pues bueno, en uno de estos, por haceros un poco, meteros un poco en el contexto, ¿no? Vivía en un edificio, típico edificio de vivienda soviético, muy destartalado, al que llegamos, la casa igualmente, el interior de la casa era la típica casa soviética que habréis visto, os podéis imaginar mil veces por las películas y todo esto, ¿no? Tenía todo este, pues ese aire bastante, un poco decadente, evidentemente, ¿no? Y el hombre se nos presentó, nos lo presentaron como una especie de experto en cuestiones chamánicas y todo esto. El caso es que estuvimos un buen rato, bueno, unas buenas horas allí en su casa, charlando con él, hablando con él, conociendo un poco más. En un momento determinado, el señor nos enseñó algunos de los libros que había escrito y sobre todo destacó uno de ellos, un librito muy pequeñito en el que nos presentaba un dibujo de Mongolia y nos presentaba una idea que bueno, él la daba como absolutamente verdadera y válida. La idea era que bajo el suelo de Mongolia había una serie de lugares, cavidades y demás que se comunicaban con todo el resto del mundo y que Mongolia funcionaba o era algo así como el corazón del mundo, es decir, desde Mongolia se bombeaba a través de esos canales toda la vida al mundo. A través de esos canales llegaba el agua, llegaba los minerales, llegaba absolutamente a todo el resto del mundo y todo nacía en el subsuelo, abajo de Mongolia. En aquel momento a mí, sinceramente, aquello me pareció pues eso, ¿no? Una patochada propia del nacionalismo más rancio que propone cosas como este tipo, ¿no? En donde siempre hay alguien que dice que su país o su lugar es el corazón absoluto del mundo del que parte y del que dependen y del que nace todo lo demás, ¿no? Y bueno, pues eso me pareció una teoría que, bueno, pues oye, él la defiende, el que estaba convencido de ello y ya está, pero me parecía, pues eso, bastante absurdo y sin ningún sentido, ¿no? Y bueno, en general, sinceramente, me lo sigue pareciendo. Pero bueno, luego poco a poco me di cuenta de que lo que nos estaba presentando aquel hombre en realidad era algo que había que buscarlo y había que bucear un poco precisamente en la leyenda, ¿no? Lo que nos estaba hablando aquel hombre en realidad no era otra cosa que esto, ¿no? Del tema que os voy a hablar hoy, de la idea de Agartha, de ese mundo oculto precisamente bajo el suelo de Mongolia, bajo el desierto del Gobi y que se extendería hasta el desierto del Taklamakan en China, en la zona de Xinjiang, en la zona musulmana de China. Esto entroncaba, como os digo, con esa leyenda, con esa idea, ¿no? Él lo presentaba de otra manera, lo presentaba como una idea propia, una idea suya, algo que él había investigado y demás, pero en realidad, pues eso, ¿no? Lo que nos estaba haciendo, y sin saberlo nosotros, estábamos delante de una de estas personas que recibía una herencia, en realidad, la herencia del siglo XVIII, siglo XIX, del ocultismo del siglo XVIII-XIX y de todo el orientalismo que vino bañado ese ocultismo, ¿no? Porque la mayor parte del ocultismo europeo de esas épocas estaba bañado por un completo orientalismo, en donde se metían cosas procedentes de países orientales y se les daba todo como un baño un tanto exótico, un baño un tanto así para intentar dar un componente de verdad, un componente de misterio a cuestiones que, bueno, eran de dudosa veracidad, ¿no? Y este fue el caso de la leyenda de Agartha, ¿no? Que también entró dentro de todo esto. Pero bueno, vamos un poco por partes. Vamos a empezar. Agartha, ¿qué es o qué es Agartha, ¿no? Según la leyenda, según un mito, Agartha es un continente oculto bajo la Tierra, que como os digo estaría situado precisamente bajo Mongolia y parte de China. Es un continente legendario y que entronca un poco también con la idea de Shangri-La, que ya os hablamos en alguna ocasión con esa leyenda, porque según las teorías, Agartha, el continente, su capital sería Shambhala, quienes muchos consideran que es la idea de Shangri-La, ¿no? Y que sería un poco, más o menos la leyenda es básicamente la misma, ¿no? Que en un momento determinado, Agartha, los habitantes de Agartha, cuando el mundo se convierta en un caos absoluto, resurgirán, renacerán y traerán al mundo la sabiduría, la paz, el todo, ¿no? Porque ellos son un grupo de gente sabia, un grupo de gente que ha ocultado durante años toda la sabiduría, la armonía del mundo y que resurgirán en un momento determinado, ¿no? Esta es un poco la historia, la idea o el mito de Agartha, ¿no? Que, como os digo, es prácticamente calcado a la idea de Shangri-La. Sin esto, pues está unido precisamente a esa idea, ¿no? Como os digo, porque Shambhala se mete dentro del mito de Agartha la idea de Shangri-La como capital de Agartha. Entonces, bueno, como os digo, esto es un mito, es una leyenda que, bueno, procede sobre todo de relatos más bien ficticios, de relatos ficcionados, de fantasía, de ciencia ficción, que podemos retrotraernos un poco varios siglos atrás y demás, ¿no? Pero, bueno, luego el problema de estas cosas es que hay quien se lo acaba creyendo del todo, al 100%, y acaba creando toda una serie de cosas que, bueno, pues son un poco particulares, que bueno, ha sido el caso de Agartha, ¿no? De hecho, Agartha, si buceáis y buscáis, tendréis montones de libros, montones de cosas, montones de historias sobre Agartha, ¿no? Y de baneos y de todo, porque bueno, hay una barbaridad de cosas que han dado pie a todo tipo de especulaciones, de elucubraciones y de mil cosas, sobre todo para aquellos que, bueno, viven un poco del mundo del ocultismo. Y todas estas cosas, pues siempre llama mucho la atención, ¿no? Un continente, que, bueno, todas estas cosas, ¿no? El caso es que, bueno, la teoría realmente entronca y procedería un poco de la idea de la Tierra hueca, ¿no? Es una teoría en la que dice que el interior de la Tierra, el interior del planeta, está hueco, es decir, que dentro de la Tierra no hay nada, simplemente hueco. Entonces, en esa Tierra hueca lo que habría sería este continente, que se extendería en realidad no solo debajo del Gobi y del Taklamakan, sino que llegaría, prácticamente estaría por todo el mundo, ¿no? Dentro de lo que es la Tierra Hueca habría varios espacios o islas, o como queramos decirlo, con ciudades repartidas a lo largo del planeta, en esa parte de Tierra Hueca, en donde viviría esta civilización oculta. Como os digo, pues esto entronca con esta idea que fue sobre todo llevada y promulgada por los ocultistas del siglo XVIII-XIX. La idea parte de Athanasius Kirchner, un científico que propuso en un momento determinado en el siglo XVII la teoría o la posibilidad de que el interior de la Tierra fuera hueco. En realidad lo descartó rápidamente y propuso otra teoría que fue muy aceptada en aquella época, en los tiempos de Newton, incluso por el mismo Newton, ¿no? En el de que la Tierra estaría formada por tres conos, con lava en el interior y todas estas cosas que, bueno, son investigaciones y demás y repasos científicos que, bueno, pues como todo hay que ir siempre poco a poco, hay que proponer teorías, intentar demostrarlas, descartarlas y todo esto, ¿no? Como os digo, esta teoría de Athanasius Kirchner fue descartada, la idea de la Tierra hueca. Pero como muchas otras teorías, pues nadie es cómo nos vamos a resistir a la idea de la posibilidad de una Tierra hueca, ¿no? Así que el ocultismo del siglo XVIII-XIX atrapó de nuevo esta teoría de la Tierra hueca, la unió con la idea de Agartha y ya tenemos una historia y un, bueno, pues eso, un devaneo, un desvarío absoluto para crear, pues, esto, ¿no? Una nueva leyenda mezclando este tipo de cosas, ¿no? El origen o la principal responsable de todo esto fue, posiblemente la conozcáis, y de hecho creo que os hablamos un poquito de ella ya cuando hablé de Shangri-La, fue Madame Blavatsky, una ocultista famosísima del siglo XIX, que, bueno, pues estuvo muy presente en todas estas cosas. Además, como ya os he dicho antes, lo mezcló todo con el orientalismo. Ella se consideraba una especie de visionaria, de medium, una especie de persona que tenía una serie de poderes especiales, ¿no? Que había sido instruida por diferentes mahatmas y demás de la India, de Nepal, del Tíbet, y consideraba que era una visionaria y que su función era crear una visión del mundo que llamó la teosofía, que venía a ser una visión en la que todas las religiones y todas estas creencias estaban unidas, ¿no? Todo era lo mismo y ella promulgaba un poco esa idea, ¿no? Esta idea, que, bueno, no entraré en profundidad porque daría para otro programa, que es muy interesante, en realidad detrás de esta idea hay montones de cosas que siguen incluso hasta el día de hoy, montones de pensadores, montones de personas seguidísimas en el mundo han seguido de alguna manera ciertas ideas que proceden precisamente de esa teosofía que proponaba Madame Blavatsky. El caso es que esta mujer creó un poco este mito uniéndole con esa idea de la Tierra hueca. Según ella, Agartha, que estaba situado en este lugar, debajo del desierto del Gobi, en Mongolia y entre el Taklamakan, en China, fue un continente que, bueno, está poblado por unas personas, fue poblado por unos habitantes que llegaron hace 15 millones de años a la Tierra procedentes de Venus. Y estos habitantes se metieron dentro de la Tierra y crearon este submundo, o este mundo oculto, este continente oculto de Agartha, ¿no? Según ella, esta leyenda o esta idea, en realidad es el origen de todo, el origen de todas las mitologías religiosas, es decir, es el origen del infierno, es el origen del Hades, es el origen de todas estas mitologías que están en todo, en el cristianismo, en el budismo, en el hinduismo, ese infierno que es ese submundo que está generalmente y casi siempre se representa bajo la tierra, esto es así, es cierto, que siempre se suele representar así, ¿no? Y ella considera que a eso es Agartha, precisamente, ¿no? Ella lo llama la Logia Blanca, y bueno, sería algo así, pues eso, ¿no? Como algo que crearon unos personajes que vinieron desde Venus hace 15 millones de años y que estarían guiados por el rey del submundo, el rey subterráneo, que es Melquisedec, y que reinará en algún momento determinado de la historia, cuando todo se convierta en caos, Agartha resurgirá y reinará sobre el mundo, Melquisedec con su sabiduría y con su armonía y todas estas cosas, ¿no? Fue una teoría, una leyenda que, bueno, fue muy querida, muy acogida, muy seguida, y fue seguida, como os digo, por muchísima gente en aquella época, sobre todo en un momento que tenía mucho movimiento ocultista, finales del siglo XIX, principios del XX. Había muchas corrientes ocultistas que, como os digo, venían bañadas con el orientalismo. Y bueno, había cosas de las maneras más extrañas o de las cosas más particulares que os podáis imaginar. Por ejemplo, tenemos la teoría también unida un poco a la de Blavatsky de Erlene Cheney, en donde era otra ocultista, en donde su teoría es pues más o menos similar, ¿no? Que vinieron unas personas de otro planeta aquí a la Tierra. Estas personas eran los Anunnaki, unos personajes, unos habitantes que llegaron aquí, estuvieron en la Tierra, luego se fueron mezclando con los terrestres y se creó una nueva etnia, que serían los Anu. Y bueno, el caso es que estos habitantes de este lugar trajeron con ellos una cosa que es una especie de arma láser. Como os digo, son cosas, son leyendas, historias que como veáis, pues son la mar de particulares. El caso es que estos personajes, los Anunnaki, trajeron un arma láser con el que perforaron la Tierra y se ocultaron dentro de la Tierra para evitar el gran diluvio y todas estas cosas, ¿no? Además, ellos que son muy listos, fueron a Egipto y construyeron, ayudaron a construir las pirámides, porque las pirámides sirvieron como entrada a ese submundo, creando con el arma láser, perforando la Tierra y adentrándose en esa Tierra, en el interior hueco de la Tierra, creando ese nuevo continente en el que aún a día de hoy siguen ocultos los Anu, para que en algún momento vuelvan a salir a la luz, ¿no? A gobernar el mundo. Como veis, pues eso, son teorías, son historias o leyendas completamente conspiranoicas que se van por completo de todo, ¿no? Una leyenda simple y sencilla, como es la mitología de, sin más, de Agartha, un continente oculto, se acaba disfrazando por el ocultismo y el orientalismo de todas estas cosas un poco marcianas, por así decirlo, nunca mejor dicho, ¿no? Y que bueno, hay quien sigue, la sigue, les gusta, ¿no? Un poco por divertimento en algunos casos. El problema es que también hay gente que al final acaba creyendo de verdad, ¿no? Que existe o que la Tierra es hueca, como ocurre con la Tierra plana, ¿no? Movimientos completamente conspiranoicos, a científicos, que siguen defendiendo incluso a día de hoy que la Tierra es hueca y que hay una conspiración a nivel mundial entre los programas de mapeo como Google y todos estos, para no mapear nunca las entradas a ese continente oculto que están repartidas por la Tierra. Unas estarían en Mongolia, en el Gobi, otras estarían también en China, en algunas montañas, en el Siberia, algunas estarían en el Amazonas, bueno, en las pirámides, como os he dicho, con esta teoría de Erlene Cheney. Así que, bueno, son todo historias un poco, como veis, particulares, ¿no? Que llevan a devaneos completamente, en ocasiones, demenciales, ¿no? Como veis, son historias un poco extrañas, ¿no? Un poco de, bueno, de dónde viene todo esto, ¿no? Pero ha servido, pues, para eso, ¿no? Para dar muchas ideas, para crear y llenar páginas y páginas de libros, de charlas, de todo, ¿no? Teorías, incluso creencias y todo esto, ¿no? Os hablaba cuando hablamos de Shangri-La la temporada pasada, de, bueno, esta idea del Sambalá, ¿no? De Sambalá, que muchos consideran que es el equivalente a Sambilá, a Sangrila, y Sambalá sería la capital de este continente, de Agartha, según estas teorías, ¿no? Está la película Horizontes Perdidos, que de la que os hablé cuando os hablé de Sangrila, que precisamente habla de ese mundo oculto y demás, ¿no? Aunque bueno, en estos casos el mundo de Sangrila estaría oculto entre montañas y todo esto, no exactamente en el interior de la Tierra, pero bueno, estas teorías lo sitúan en el interior de la Tierra. Os hablé entonces de una expedición que fue bastante particular, ¿no? A la búsqueda de Sangrila, de Sambalá, de los nazis durante durante el periodo de gobierno nazi en Alemania. Los nazis estaban encabezonados con encontrar alguna cosa que les diera ese punto de demostrar que su raza, la raza aria, era la raza absoluta y primigenia del mundo, ¿no? Y consideraban que era esto, ¿no? Y precisamente no solo la idea de Sambalá, sino también la idea de Agartha fue muy seguida, porque bueno, una de las partes que tenía todo el nazismo era precisamente un sustento un tanto particular y una obsesión por el ocultismo, ¿no? Y que buscó en un momento determinado, pues eso, ¿no? Demostrar que su raza era la primigenia, la mejor, la absoluta del mundo, ¿no? Y se embarcó en expediciones tan demenciales como esta, ¿no? Buscar Sambalá o Agartha, la expedición que fue al Tíbet, de la que os hablé en aquel programa, ¿no? Y que, bueno, consideraban, entre otras cosas, por ejemplo, que los habitantes de Agartha, esas personas que habían venido de otros planetas, eran en los originarios, ¿no? Los que originaron la vida en la Tierra y que ellos eran el origen de la raza aria que les daba y que estaban destinados a gobernar el mundo en un momento de caos, ¿no? Y eran poco a lo que se agarraban. Este tipo de teorías completamente absurdas para demostrar o para enseñar que la raza aria era la elegida y la superior, ¿no? Y bueno, pues embarcaron en esta búsqueda, en búsqueda de Sambalá, en la búsqueda de Agartha, en la búsqueda de estos personajes o de estas personas que vivían en estos lugares, en esta capital perdida de Sambalá, en este continente oculto en el interior de la Tierra de Agartha, pues cosas que, como veis, pues eso, ¿no? Absurdas, demenciales, y que sin embargo sirvieron de sustento para un régimen, en este caso nazi, que, bueno, pues sembró bastante el terror, ¿no? Durante muchos años en Europa, ¿no? Y que, bueno, como veis, estaban sustentadas o buscaba sustentar alguna de sus ideas en cosas completamente absurdas. Pero bueno, en fin. Y bueno, como veis, pues este tipo de leyendas al final, pues pasa que eso, ¿no? Que se acaban tergiversando, se acaban cogiendo, se acaban llevando al terreno que cada uno lo quiere llevar, acaba hablando cada uno como quiere de ello, lo acaba interpretando cada uno a la manera que quiere. Y bueno, pues oye, esto me sirve a mí para sustentar mis ideas, porque yo me invento esto, cojo una leyenda, cojo una teoría antigua de no sé qué, la mezclo con esto, la mezclo con las mías y ¡pumba! Aquí tenemos el sustento para cualquier historia. Pues bueno, es un poco así como cuentan estas leyendas. Como ya os hablé cuando Sangrila, se ha usado mucho Sangrila precisamente para estas cosas. Y en el caso de Agartha, que va unido y que se ha unido a la leyenda de Sangrila, de Sambalá, pues también, ¿no? Que como os decía al principio, simplemente es una leyenda, es una historia que habla de un continente oculto y legendario bajo la Tierra, situado bajo el desierto del Gobi y el Taklamakan. Luego ya, todo lo demás que viene unido a las ideas de la Tierra Hueca y todas estas cosas que os he venido contando de ocultismos, de interpretaciones extrañas, de extraterrestres, de yo que sé mil historias, ya son, pues eso, devaneos que, oye, han entretenido y siguen entreteniendo a mucha gente y a nosotros nos han servido, por ejemplo, para hacer este programa. Pero bueno, que son historias, pues, que bueno, que cada cual presta atención a lo que quiera. Yo no digo nada, pero bueno, en fin, oye, no... No sé, no deja de ser curioso que siga habiendo gente que sigue ideas como estas, como os decía antes, conspiranoicas, y que sigan defendiendo, por ejemplo, que la Tierra, a día de hoy, la Tierra es hueca, ¿no? Igual que quien defiende que la Tierra es plana, ¿no? Pues oye, bueno, en fin. ¿Qué le vamos a hacer? Y bueno, esto es un poco la idea de Agartha. Además, Agartha, además de todas estas cosas que os he contado, ha inspirado montones, ¿no? De cosas. Ha inspirado muchísima literatura, relatos fantásticos, historias fantásticas, historias de literatura. Está incluido en muchas referencias musicales y también hay muchas películas, ¿no? Que nos hablan de Agartha y de que hacen las interpretaciones, ¿no? No van, quizá unas partes siguen estas ideas más ocultistas, pero otras nos llevan a interpretaciones nuevas, de otro tipo, de interpretan a Agartha de otra manera y todo esto, ¿no? O sea, tenéis, por ejemplo, una bastante famosa de Japón, una animación de un director japonés muy famoso, Makoto Shinkai, que que se llama Garte, que habla un poco de esto, ¿no? Habla de ese continente, pero con una interpretación muy diferente a estas ideas un poco extrañas, ¿no? Pero bueno, en fin, es un poco lo que hay, ¿no? Y nada, esto es lo que os quería contar hoy, ¿no? Os quería hablar de este continente Agartha, de esta leyenda, de ese continente oculto bajo la tierra del Gobi, bajo el desierto del Gobi, que sin duda lugares como los desiertos del Gobi o el Taklamakan, desiertos inmensos y áridos, tremendamente vacíos, ¿no? Extensiones infinitas de tierra vacías, pues dan para muchas historias y para mucha imaginación, ¿no? Y luego ya cada cual, pues oye, le añade lo que quiere y lo va interpretando de las mil maneras que se puede interpretar cualquier historia, cualquier leyenda. Así que nada, lo dejamos aquí por hoy. El próximo martes nos tenéis aquí, como siempre, a las 6 de la tarde en Radio Universidad de Salamanca. Hasta entonces, que tengáis todos muy buena semana. Gracias.